Iniciamos, amigos, aquí intentando construir algo más que lo que construimos día a día, que construyamos siempre con esta piedra en la ciudad, esta piedra que básicamente es la idea o el elemento focal de cualquier construcción. El elemento pétreo siempre forma parte, aún en estas proyectos minimalistas actuales, de todos modos, toma su lugar este elemento pétreo, la piedra en la ciudad. Buenas tardes, arquitecto Juan Francisco. ¿Qué López. Tal? Buenas tardes, arquitecto Niño Torres. Pues sí, estamos una bonita tarde, pero calurosa, ¿no? Muy húmeda, muy sofocada. Aquí ya ahorita refrescó, pues aquí tenemos un poquito de aire. Aquí aire estamos en una... En 5 o 10 minutos ya nos estabilizamos. Ya nos vamos a adaptar. A todo dar. Pues sí, estamos aquí en la plataforma de Radio Cartón. Los invito a todos los radioescuchas de que pues nos promuevan, se pase la voz de estos programas que manejamos aquí en... O el de bajo la plataforma de Radio Cartón, ¿no? Hay que mencionar que aquí en Radio Cartón se tiene una diversidad de programas. Ahorita precisamente me tocó escuchar a mí ahorita casi medio programa con los Doctores de la Alegría. Y ellos tienen una labor muy loable en esta ciudad. Son piedras de construcción realmente. Con sus narices rojas van y hacen felices a todos los aquellos seres que pasan por unos momentos un problema difícil siempre, tal vez de salud, y ellos a través de la alegría, a través de acciones de físicas, acciones de actitudes, ayudan a que las enfermedades sean más llevaderas, porque cualquier enfermedad, por muy pues muy leve, por muy complicada, siempre causa algún dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que estamos aquí, perdón por la interrupción, Chuy, en Radio Cartón, esta plataforma, pues son muchísimas cosas muy variadas, ¿no? Sí, sobre pero todos son de tipo... Humanista, por decirlo humanista. Así. No social, sino humanista. Pero después, cuando decimos social, o lo encuentras, o te lo llevas al relajo, o te lo llevas al golpeteo, ¿verdad? No, sí, no. Por eso más aquí básicamente es humanista, intentando ser más bondadosos con nosotros mismos, de alguna manera. Y ya hablando de la piedra en la ciudad, que es nuestro programa que nos atañe, que nos acompaña esta tarde, todos los martes de 7 a 8. Y invitamos a todos los nuevos radioescuchas a que nos sigan sintonizando, que nos manden por las redes sociales sus comentarios, sus puntos de vista y sobre todo qué temas quisieran que tratáramos, ¿no? Sí, sí, sí, aquellos que quieran venir a poner su voz y sus ideas. Micrófonos abiertos a todo el mundo. Están abiertos. Yo ahorita, hace días tuve una idea. Por ahí mi hijo también es arquitecto, ya acaba de salir, pero se me ocurrió traernos a dos o tres noveles arquitectos recién salidos, pasantes, algunos arquitectos. Y conocer otros, su nueva visión, ¿no? Y conocer la visión que tienen los jóvenes, conocer de alguna manera la visión que tienen de nuestra ciudad, de la misma carrera. Hay infinidad de cosas, o sea, una hora no nos gustaría para... No, nos llevaría mucho, meses. Pero sí intentar que sacaran lo mejor de sí, lo más representativo. Ver su cosmovisión, ¿no? Entender sí. Su cosmovisión de cómo nosotros que ya tenemos trayectoria, que ya tenemos un andar en este camino de lo que arquitectura, construcción, urbanismo, todo este rubro de lo que es la construcción, pero conocer nuevas formas de entendimiento, por así decirlo, de ellos, ¿no? Hacia este presente que vivimos día a día. Sí, se abre la invitación, vamos a ponerlo en nuestra página del Facebook, La Piedra en la Ciudad, vamos a poner esta invitación, quien quiera participar en algún programa y con algún tema en especial, mándenos su interés, su teléfono, su número de teléfono, sus datos. Su contacto para podernos nosotros poner a sus órdenes, ¿no? Sí, y si es posible, para que vengan lo más pronto posible también aquí a estos micrófonos, que puedan dar a conocer sus ideas. Y no nada más estamos hacia los jóvenes ahorita es por conocer la visión general que tiene el joven al salir de la carrera. Pero también arquitectos de todas las edades se les invita a participar en este programa. ¿Por qué? Porque este programa es una piedra de construcción para que seamos una mejor humanidad y que tengamos una mejor ciudad, que una ciudad que en realidad sea nuestra casa, que nos cobije, que podamos habitarla agradablemente. Sí, mira, como bien lo comentas, son micrófonos y programa abierto a todo el mundo. No necesariamente, bueno, tenemos invitados profesionistas, invitados, ya tal vez con un conocimiento de causa de este tema de arquitectura y urbanismo, pero también abrir estos micrófonos a las juntas vecinales que son tan importantes en nuestro medio que nos envolvemos dentro de una comunidad, ¿no? Sí. Porque acuérdate, bien sabes, Chuy, auditorio, que las organizaciones vecinales son las que marcan o generan el punto de partida para una evolución de una sociedad o de una compleja convivencia que es todo una, pues, ¿cómo puede ser? Una metrópoli, ¿no? Sí. O sea, micrófonos abiertos para oír todos sus temas. Porque fíjate, a veces estamos platicando yo con varias personas donde a veces podemos tener buenas propuestas, pero si no las sacamos a la luz, sí, quedan en olvido. A lo mejor nosotros no somos los indicados, tú y yo aquí dando ideas, no somos los indicados para realizarlas, porque a lo mejor nos faltan recursos o nos faltan otras cosas. Pero claro, de repente una idea soltada en estos micrófonos puede ser escuchada por alguien que esté ligado al tema en específico que pudimos haber tratado. Y puede generarse algo muy bueno, puede ser ese booster, ese boom, ¿no? Sí, ¿no? Y a veces con una pequeña modificación que le den a la idea original. O su arregladita, su afinación de ahí de maquinaria, sea, con eso, ¿no? Tú cuando ves un proyecto de un amigo en tu mismo despacho que tienes, sabes que tú dale a este proyecto, esta parte del proyecto, esta parte del proyecto le doy yo. Cuando se reúnen para al final del proyecto, aunque hayan estado compartidos en el diseño, de repente tú ves cómo puede mejorar el otro proyecto con dos o tres pequeños cambios. Una depuración, como yo le llamo. Y él puede ver la parte del proyecto que tú desarrollaste con pequeños cambios, con pequeños ajustes, se puede mejorar. Mejorar la perspectiva tal vez de esa idea, y sobre todo que hay veces que nos saturamos y nos generamos una ceguera de taller muy importante. Sí. O sea, que nos bloqueamos directamente y no podemos ver más allá qué puedes mejorar. Sí, de repente te bloquea una sola línea, ¿no? De repente dibujas una línea y ya te bloqueaste. Suele pasar, ¿no? Ya cuando estás 3, 4 de la mañana ahí donde estás. No, ahí ya estás dormido, no estás bloqueado. Ya estás, o sea, completamente ya en la hora de dormir. Pues vamos a tocar temas varios, auditorio. Podemos hablar de Guadalajara, también vamos a hablar de Tlaquepaque, donde... Y volvemos a la participación ciudadana. Volvemos a, ya se están haciendo proyectos, no vamos a mencionar algún proyecto en específico, pero hay proyectos en los cuales la ciudadanía, yo lo he visto en Tlajomulco, lo he visto en Guadalajara, esta del de dar tu voto, presupuesto participativo, y que tú digas cuáles obras. A mí me parece que muchas de esas encuestas están guiadas, porque de repente te ponen las que ellos quieren, porque te ponen 5 proyectos. Las opciones que ellos ya quieren hacer, o sea, no las que la ciudadanía muchas veces quiere, porque no te dejan un renglón en blanco para que digas, ¡hey! O sea, manejar una opción, o sea, si ellos te presentan la opción ya congelada formal de, esos son las partidas que vamos a manejar. Sí. Pero yo digo que debe ser inverso, o sea, es la comunión entre, o la relación entre los dirigentes de cargo popular y lo que es la ciudadanía. Antes de que ellos escojan qué obras imprimir en las encuestas, deberían de hacer la consulta, ¿no? Ese preconcepto. Vengan y pongan una lluvia de ideas aquí, e ir a las colonias a que les digan qué es lo que quieren, apuntado. Por eso es que sean las comisiones, pero a veces, tío, son cosas que ya lo manejan así. Acuérdate, pero que eso es pero todo se puede cambiar y transformar, no todo se puede ajustar. Yo creo que debemos transformarlo, aunque todavía aquí se ve, yo lo veo así como un manejo de cuestión electoral, ¿sí? Porque sabes que en aquella colonia hay 25,000 gentes. Las carencias que pueden dar voto, ¿no? Pero vamos a ir porque necesitamos esos 25,000 votos, punto. Eso es lo que, de esa manera se mueve para mí el presupuesto. Pero Porque no te dejan mucha libertad, pero ok, ya se, pero, ya digamos, se hicieron muchas obras. Ya está el presupuesto, ahora vamos por a un ligero toque, un ligero toque de la ciudadanía. Les digo, es un ligero toque porque ellos, entre cinco opciones que les ponen, escogen una. Y ahí es donde meten dinero los, que quien cuenta los votos también, y también es, ¿cómo se llama, mano? Hay que creer. Hay que creer, pero yo digo que es mano negra de todos modos. Pero fíjate, hablando de esos conceptos, ya como ya tienes tú, digamos, ya está la el voto participativo de los ciudadanos, ¿no? Ya se hizo la elección en que vas a utilizar los ingresos prediales, X, sobre todo algún, todo lo que se recaude. Por ejemplo, yo estaba leyendo que en Tlaquepaque un porcentaje de la recaudación mediante predial que se hizo mediante un nuevo programa de, ¿cómo se llama?, recuperar cuentas perdidas de que no han pagado en varios años. Entonces, se subió el índice de cobranza de predial. Entonces, de ese índice tomaron un porcentaje, creo que es como el 20% aproximadamente. Uh-huh. Bueno, pues las cantidades parece ser el 20% o 25% o 18% o 15%. Por las cantidades en que se manejaron, de cuánto se cobró y cuánto se van a invertir en estas obras, es aproximadamente ese porcentaje. Y se invierte directamente en una obra que se pidió mediante ese sistema. Todavía el sistema para mí se me hace muy deficitario, uh-huh. Pero vamos, es un pequeño avance. Sí, eso, paso a paso, ¿no? Para ir transformando todo. Lo que tienen ellos, el Tlaquepaque, sabemos que el Cerro del Cuatro y toda su zona baja, con este en tiempo de lluvias, qué desastre se genera en esas colonias. Exactamente. La llamada Avenida del Canal, ¿no?, que es la interconexión de lo que es Guadalajara, Tlaquepaque, que llega hacia lo que es Miravalle, esa zona, sí, ¿no? Toda esa zona de escurrimientos. Y sí, se promueve generar ese recurso en esa obra de saneamiento hidrológico, toda esa conducción de aguas mediante canales a cielo abierto, mediante colectores de las descargas o los vasos reguladores, que viene siendo lo que es acá para el Parque Montenegro, lo que son las Pintas, toda esa zona. Que yo veo, por ejemplo, en las obras de los canales, como que nos falta asesoría aquí a los arquitectos, sobre todo a los arquitectos que presentan, o a los ingenieros que presentan este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque de repente tú dices, aquí deberían hacer lo posible por bajar la velocidad al agua. Sí se puede bajar a la velocidad del agua. Digo, yo vi unas obras de ese tipo en Acapulco, en laderas que venía a una fuerza tremenda el agua, y con texturas en el... Sí, lo que le llaman un pozo visita, bajar la corriente, ¿no? Que pueden hacerse con lavaderos, pueden hacer con muros de choque, pueden hacer con pozos de visita, pozos de transición, cárcamos de recuperación de agua para inundaciones. Son muchos procesos. Además, con algunos muros que reciban el agua, le bajen hasta cero quizás la velocidad, que el agua se pase por arriba y todos los sólidos se vayan quedando en esos... Sí, una decantación, ¿no? O sea, todo el sólido abajo y todo el agua clarificada arriba. Yo, por ejemplo, he visto que en muchas partes hacen presas gavión. Uh-huh. Las presas gavión es otra cosa que piedra metida en... Sí, en un armazón de metálico, en un costal, como una jaula. En una jaula o costal metálico, uh-huh, cuadradotas, que nomás llegan y las ponen una sobre de otra, con un peso fortísimo que... Una modulación, o sea, modulación, sí, controlada con las fuerzas, ¿no? Y y con 3, 4, 5, ¿cómo se llama?, niveles de estas presas gavión, le bajan totalmente, aparte que evitan que acarre demasiadas cosas, demasiadas basuras y demás. Tiene una forma de... Sí, a mayor volumen, mayor de capacidad cosas de arrastre. Cuando ya no tienes control sobre las aguas, entonces empiezan a arrastrar casas, empiezan a arrastrar muchos elementos que no conviene que vayan por el cauce. Entonces, atorarlos de alguna manera, que al otro día que el agua perdió su fuerza y viste que se quedaron un montón de cosas ahí atoradas, llegan la limpieza, los limpian y están listos para desasolverlos, sean arenas, piedras, maderos o lo que quieras. Es que aquí, fíjate, en nuestro caso, que es bien peligroso por los carros que pueden arrastrar y todo eso. Fíjate que estaría bien, entonces, a lo que vamos a hacer un punto focal, los canales de conducción a cielo abierto, ¿no? Sí. Sí es una zona muy eficiente, una línea muy eficiente para poder capturar todas esas aguas, ¿no? Pero la cuestión es de que debemos manejar diferentes tipos de cribado. Sí. Para una dimensión, para otra dimensión, y después que vaya fluyendo ya el agua clarificada. Sí, ¿cuántos problemas no se han presentado? Hemos estado conscientes de que automóviles, personas, o sea, automóvil, las cosas materiales, pues ni hablar, no, pero una vida es muy importante. No, ¿y sabes qué? Esas presas te bajan la velocidad tremendamente al arrastre del agua. O sea, porque llegan y de alguna manera se hace una represa. Al hacerse esa represa pierde total, hasta cero mucha parte del agua y empieza a agarrar otra velocidad. Entonces, cuando vas poniendo estos atraques que le vas poniendo a la conducción por canales de cielo abierto, o no tanto por canales, por ejemplo, aquí esas presas Gavión en los escurrimientos, simplemente que no estén ni siquiera canalizados, en los escurrimientos los vas poniendo y te van produciendo hasta un cambio en la naturaleza de esa zona. ¿Por qué? Porque si al hacerle una presa, esa presa va a tener agua cierto tiempo, va a estar mantos verde, freáticos, va a recargar, va a mejorar la zona, va a mejorar la zona. Y de repente necesitas desasolvar esas nada más cada año, por decirte algo. ¿Por qué? Porque les quita las arenas para que estén listos para la siguiente su limpieza época y ¿cómo se llama? Y estén listas para poder servir de nuevo, que no se echan a perder estas presas. No. Y otros diseños adicionales, como son texturas en las superficies de escurrimiento, no sé, hay infinidad. Un sinfín, lo que es la conducción. Los ingenieros en cuestión del agua nos pueden enseñar muchísimas cosas. No, ni siquiera las ideas que podamos tener como arquitectos, sino que ahí deben intervenir gentes que de veras sepan sobre el agua, sepan la fuerza del agua, sepan cómo conducirla, cómo pararla, cómo mejorar la conducción. Y saber, sobre todo, sabes que canalizarla y saberla aprovechar. Sí. Porque mira, yo dentro, tocando digo, el punto de lo que el canal de conducción a cielo abierto, para mí, pues es un elemento peligroso, un elemento que te margina, un elemento que te divide colonias, poblados, porque prácticamente, mira, ahorita estamos hablando también de esas líneas de conducción. Un caso también específico es el de Atemajac, el que va de Federalismo hacia la zona oriente, lo que es hasta Alcalde. Todos en la condición de Patria están haciendo un buen trabajo, se está viendo una buena infraestructura por parte del gobierno de Pablo Lemus, pero la cuestión de que para mi punto de vista estos canales son un punto focal infeccioso y también peligroso. Deben de ser canalizados o cubiertos, tipo colector. Y lo que quieren hacer en Tlaquepaque, volviendo a ese punto, parques lineales, zonas de aprovechamiento urbano que nos puedan dar esa cuestión, porque digo, prácticamente esos canales te dividen colonias, sociedades. Fíjate que esos canales no deberían traer aguas negras. No es una condición para un agua de escurrimiento. La condición de ese canal de Patria, yo la veo que sí puede ser a cielo abierto, con ciertos sistemas de atraque para la velocidad y demás, para evitar el peligro del cómo corre el agua en ciertos ciertos días, ni siquiera ciertas épocas, ciertos días del año. Sí, por X temporalidad, ¿no? Todo el demás parte del año es un chorrito, es un pequeño escurrimiento que aparte refresca la zona, ya cubierto. Sí, como lo que es en los Colomos, el tramo de Patria Colomos, ¿no? Sí, ya cubierto eso y sería horrible. Sí, eso sí. Eso, en ese punto estoy de acuerdo contigo, sí. Pero yo digo que porque es una zona área, una zona federal, una zona verde, pero una zona donde ya tenemos un poblado integrado a ese canal, sí debería ser bueno, conducirlo totalmente, un colector, digamos. Habría que hacer salvedades y a ver qué hacer. Todo es que todo el impacto ambiental, no hay que hacer todo ese estudio, ¿no? Sí, y sobre todo porque de repente tú, si lo traen conducido por un tubo de 2.5 metros de diámetro y sales a un espacio, un canal abierto, imagínate cómo va a salir. No, pues es una descarga de una llave de chorro. Una llave de chorro. Grandísima, en una magnitud inmensa. Va a desgastar donde pega, ¿verdad? Por eso hay que generar, como dices tú, lavaderos, muros de contención para el agua que tranquilizarle y que vaya escurriendo prácticamente o conduciéndose por la gravedad. Sin que se salga del canal. Decantándose por la gravedad, así, en el transcurso directamente, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, pues en Europa casi no, hay muy poco canalizado de los grandes ríos que pasan por las ciudades. O unos de planos, la población se integró a los ríos. fácilmente. Venecia es otro, o sea, otro punto de conducción de agua también que se genera hacia una descarga importante, lo que es el mar, pero aparte que ahí están hundiendo. Están hundiendo, sí, y aparte es una cloaca ya en Venecia, oye. Pero sí, ahorita que tenemos la antesala de la temporada de lluvias, que por cierto se ha atrasado. Yo creo que vamos en tiempo, vas a ver. Vamos en tiempo, 24, y el rato vamos. Dicen que el día de 24, San Juan, ¿no? El día de tu mono, dicen por ahí. El día de mi mono, sí. Ese día debemos dar un tormentón, aunque ya haya llovido 2, 3, 4, 5 días o más. Pero fíjate que en otros tiempos esto ya casi estaría, la lluvia estaría con sus inicios. Sí, de alguna manera un poquito menos fuerte, pero el día 24 siempre se viene un tormentón en esta zona. Y desgraciadamente, ¿no? Como ahorita volvieron a tener un poco, integrando un poco lo que es protección civil y riesgos, cada temporal va marcando un área diferente o se va haciendo un mapa o actualizándose un mapa, ¿no? De riesgos. De riesgo, ¿no? Porque dices, ya lo tengo detectado, pero el agua, acuérdate que el agua es muy cambiante. No le cambie la trayectoria en un punto porque te lo va a generar otro. Va a reconocer tal vez en un punto principal, pero te va a hacer subzonas, ¿no? De reconocimiento de agua. Lo que pasa es que no es el agua, somos nosotros. Sí, nosotros lo estamos transformando el medio. Nosotros estamos transformando el medio. Nosotros nos ponemos, nos plantamos y tratamos de desviar 2, 3 metros una línea. Y luego llega y nos lleva toda esa agua cuando ponemos una casa enfrente. Eso sí. Pues, podemos hablar de esos ejemplos en el Briseño. Sí. Cómo tienen desgraciadamente líneas de conducción y donde está prácticamente el muro de mampostería, es la cimentación de la casa, ¿no? De las casas, todo linealmente, ¿no? Mis respetos para esa gente que se arriesga, que juega la vida, ¿no? O sea, mis respetos porque a veces la necesidad es la que manda. Como dices, mis respetos, pero no mi admiración. No, mi admiración no, pero viendo los conceptos, pues a veces las carencias o las necesidades que tiene cada ser humano, ¿no? Sus condiciones socioeconómicas que a veces son las que rigen su forma de comportarse. Yo creo que debemos ser como ciudadanos, debemos ser previsores. Previsores, o sea, nadie es tan... nadie puede adivinar el futuro cuando te pones... Es más, sí puedes adivinar el futuro si pones tu casa en medio del lecho de un arroyo seco. Pues sí, lo que te va a pasar o que... Cuando recupere el agua a su territorio, pero... Sí. Pero son muchos factores. También íbamos a comentar algo de Guadalajara el dichoso 2020. 2022. Que estamos hablando también de lo que son, ¿cómo se llama? Pues, planeaciones, ¿no? De una ciudad, o sea, planeaciones donde tenemos que conformar nuevas normatividades, ¿no? El llamado proyecto de ciudad, Chuy. Yo creo que ese proyecto de ciudad debe ser un proyecto que todos los días le echemos líneas. Sí, creo que debemos tener una idea o marcar un horizonte de crecimiento de nuestra ciudad, de cómo queremos que crezca, para qué queremos que crezca, ¿sí? Y cómo disfrutar esa ciudad. Y esto, cómo queremos que crezca y para qué, son las políticas de desarrollo que se deben implementar. Las acciones de desarrollo, las acciones que permitan que estas políticas guíen el desarrollo de la ciudad, son mediante proyectos específicos, grandes proyectos, pequeños proyectos, que no permitan... Ahorita tenemos un desorden tremendo con el crecimiento hacia el lado de... Pues en la zona sur, la Jumulco, surponiente, el sur, suroriente, toda esa franja. ¿Por qué? Porque no tienen realmente un orden. O sea, no hay una... salte de la ciudad por esa zona y nada más tienes a López Mateos, 8 de julio, que se vuelven a juntar allá, más para allá de... Sí, por la zona ya de San Sebastianito, sí, todo San Sebastián, todo se aquí a Paco. Se juntar por allá y se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque esa zona debería haberse planeado con 3 o 4 vías que se pudieran unir, no sé... Subcolectoras, no tanto cinco, regionales, seis, pero... No, deben ser, ¿cómo se llama? De la ciudad, uh-huh. Porque ya están dentro de la ciudad, ya Tlajomulco no está fuera de la ciudad, Tlajomulco es no, ya se volvió de hace años en una ciudad. Zona del área conurbada. Y si no la planearon eso, o sea, ¿hay suficientes previsión con los anchos de vía? Sí, los anchos de vía, el arroyo de permitido, vía, ¿no? Por ejemplo, el 8 de julio, la otra, ¿cómo se llama? Camino Real. Y uno o dos más que por ahí se atoran ya llegando al aeropuerto, porque ya son hacia la zona del aeropuerto. Uh-huh. De alguna manera el periférico en esa zona nunca se conecta. ¿Por qué? Porque te conectas periférico nuevo con el periférico que llega nada más hasta la zona de la carretera de Chapala. San Martín de las Flores es un punto de separación. Es un punto de desorden total, porque si te vas por el por Arroyo Hondo, no, por acá. Vente por el periférico nuevo y vas a salir. No van a entroncar nunca los dos periféricos. Porque te encuentras en Arroyo del Medio, esa cuestión, la carretera Zapotlanejo. Sí, entonces eso tienes que agarrar la de Chapala, que de por sí ya está saturada para volver a integrarte al periférico. Lo tienes que irte hasta el aeropuerto, regresar para integrarte al periférico nuevo. Sí, es una obra, o sea, muy bonita, hay que hablar bien, cuando hay que hablar bien, valga redundancia. Media malechona en cuanto a carpetas. Sí, salió muy débil, fue un concreto muy... muy débil, ¿eh? Porque yo lo conocí como al año, lo pasé por ahí. Hay baches, sobre todo lo que es yendo ya hacia el Centro Universitario Nuevo de la UDG, ¿no? Por ahí alguna zona ya se prende en la noche la iluminación, pero duraba años. Eso sí, es una zona, en la noche es una zona de riesgo. De boca de lobo. De boca de lobo, y aún con tu auto vas temiendo cómo va el sentido de la vialidad, ¿no? Sí, no, y es agradable transitar por ahí aún en la noche, pero para los que somos medios deficitarios en cuanto a la vista, hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque de repente no tiene las luces, la gente levanta siempre las altas, o sea, también es cuestión de educación, y te levanta las altas y te pega el destello. Sí, te va a deslumbrar, ¿no? Te pega el destello. Pero en lo general, esa yo creo que, yo diría que siempre y cuando no te conectas ya con la carretera de Chapala, que no encuentro en qué punto pudieran hacer la conexión con el periférico contiguo, el que nada más llega hasta ahí, hasta la carretera de Chapala, que viene del poniente, quizás hasta con un segundo piso, no sé, de alguna manera integrarlo, porque se te vuelve a llenar de carros, o sea, no es lo suficientemente apto para recibir es un sinnúmero de el volumen vial que llevaría ya estando unido todo. ¿Por qué? Porque pues ya todo el mundo se iría por la nueva. Fíjate, debemos de pensar otro, como lo que es la distribución de vial de Aguascalientes, debemos de manejar si no un libramiento ya otra parte, otro periférico circundante. No, pues el libramiento ya está en construcción. Sí, pero ese. Digo, ese más que nada es regional, o sea, de ese tipo federal. Pero contemplar otra, o sea, subsistema de lo que es, ¿cómo se llama? Otro periférico, otra zona circundante para desfogar. Uh-huh. Y sí. Lo que sí estamos teniendo ahorita nosotros muchos problemas, que el periférico de por sí ya quedó saturado. Tenemos que pensar en nuevos pasos a desnivel, porque ¿de qué te sirve tener un periférico con buena sección, con buenos carriles? Pero si vas a llegar por un semáforo, te vas a dificultar y vas a hacer un sinfín de problemas de tránsito, ¿no? Vas a hacer un estacionamiento semifijo, por decirlo así. Yo veo en la obra de aquí del alcalde y periférico un déficit, no sé si fue presupuestal o de ingenio o de pensamiento. De ingeniería vial, tal vez. O de conocimiento de la ingeniería con que se pudiera hacer eso. Y del conocimiento de que entras al... vas por el periférico de poniente a oriente, te metes al paso a desnivel ahí de la gran glorieta que se hizo, y sales y te detiene un alto, en el cruce con la avenida de Atemajac. Con lo de Atemajac, sí. Que tan sencillo como yo, tan sencillo que sí, con la experiencia. Saliendo de ahí, con el nivel que tienes a la salida del donde está la planta potabilizadora, la tratadora. Ahí, libras el cruce con Atemajac para que pueda haber una más, ese podría ser tu retorno, y y salir después del arroyo que te lleva agua a la planta de tratamiento. Por puro nivel, o sea, no, ni siquiera necesitas excavar ni nada de eso, saliendo al nivel que sales. Sí, ese columpio, o sea, lo puedes aprovechar para hacer una vialidad totalmente horizontal y no te atorarías. también eliminar quizás, mejor poner un par de retornos y elimina los dos o tres semáforos que están antes de la calzada. Sí, subiendo antes de Rancho Nuevo. Los eliminas totalmente y pones un par de retornos. Uno sí sirve, fíjate, porque cuando vas de sentido por oriente al oriente, ese sí es una limitante porque se hace un cuello de botella ahí. Pero de lo que viene del zoológico para la zona de Zapopan, eso lo toman como de pista, haz de cuenta, sí. Bajas el columpio y luego subes a una zona muy peligrosa porque si no te das cuenta o no sabes que hay semáforo, hay este paso vial, es una zona importante centro económica en las dos colonias, Rancho Nuevo con lo que es Lomas del Paraíso. Si tú no te das cuenta, te puedes venir y puede haber accidentes ahora, porque vienes una caída ahora, muy fuerte. Ahora, ahí te va. El periférico no es para que lo crucemos a pie. No, pero nunca utilizamos los... No, es que y hay puente peatonal, sí, cierto, ahí. En ese semáforo hay puente peatonal y entonces, no se utiliza. Y no se utiliza. No, lo que no debes, se utiliza. Aquí lo que debes hacer es cuestión vial, tus parques lineales, esos que puedes hacer, pero con bardas. Sí, con mallas. Con esas limitantes, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque cuando necesitas que te eduquen a fuerza, pues es difícil. No, te vas a educar desgraciadamente a la mala, ¿no? Con alguna mala experiencia que pueda dar la redundancia. Yo tuve una mala experiencia el año nuevo del 2015 al 2016, una muy mala experiencia porque atropellaron a un muchacho enfrente de mí ahí en el periférico. ¿Y la calzada o qué parte? En el periférico y poquito después yendo hacia el oriente, poquito después del cruce con Juan Pablo. Ah, la de Artesanos, ¿será? Santa Cecilia. Sí, por ahí, yo vi que el muchacho se cruzó muy contento, libró el primer, ya ves que ahí son cuatro carriles. Sí. No, es antes de Juan Pablo, yo venía por la de desde Belisario. Entonces, al poquito, el medio kilómetro más o menos viniendo por Belisario. Es rumbo casi a lo que estaba antes el planetario. Sí, por ahí, no, más para allá, más al oriente. Por ahí había en ese tiempo una zona de, pero como boca de lobo, bien negra, no había ni nada de iluminación. Y yo vi que pasó un muchacho, libró un carro que bajó la velocidad, yo iba por el segundo carril. Es donde está un paso de nivel, ¿no? El retorno, ¿no? No, más adelante hay retorno, pero no hay paso de nivel, ahí nada más... con semáforo o al Viva Villa. Sí, ya sé dónde es la Federal, esa zona. Y el ¿cómo se llama? El camellón ahí en esa zona va pequeño porque y va con cierta pendiente, con cambio de nivel de uno de los carriles al otro, de ida y vuelta. Yo vi que libró uno, libró el otro, pero... Pues que iríamos del segundo carril, yo iba como unos 40, 45 kilómetros. Ibas moderadamente tranquilo. Y cuando vi que iba a pasar, le bajé la velocidad. El que iba a mi derecha le bajó la velocidad en cuanto lo vio también. Sí, íbamos a 150 metros del muchacho. Pero el que iba por el último carril, el de alta velocidad, que es de 80 kilómetros. Máximo. Iba a 120, 130 kilómetros por hora una camioneta y lo agarró, pero de lleno. Lo agarró feo. Ay, qué pena ver esas cosas y que sucedan esas cosas. No, y el 31 de diciembre. Fíjate. Qué mal año nuevo. Mal año nuevo para esa familia. Para este muchacho, pues, yo creo que fue muerte segura, instantánea. Y para su familia fue un tanto como ya. Para el que causó el accidente como el que le impactó. El que causó el accidente se peló. ¿Sí? Salió corriendo y ni siquiera se detuvo tantito. Te lo digo porque iban un policía detrás de él que dice, oye, ¿de qué color? Me preguntan, ¿de qué color era? Le dije, pues era oscura, no se veían los colores ahí en esa zona. Uh-huh. Donde pues estaba entre un azul o un café, dependiendo cómo le diera la luz. Sí, es el destello, ¿no? El generara. Destello. Entonces, y al haber en ese tiempo había del lado de las habitaciones, del lado sur, había muchos colores por los focos de Navidad y demás. Entonces, no le bajó la velocidad nunca. Yo no soy conocedor de vehículos, entonces no supe ni qué modelo, ni qué marca, ni nada. Sí, entonces, si no había el color, menos iba a haber... Pero es lo que volvemos, estos incidentes, número uno, por una educación vial. El que trae el volante, no saber sus límites y no saber respetar al peatón. El peatón no sabe respetar el lugar de los automóviles y sobre todo, o nos falta infraestructura para de puentes o simplemente la cultura vial que no la queremos aplicarla, no sí. Queremos subir. Porque fíjate, también viendo los diferentes aspectos, Chuy, están los puentes, pero son sumamente a veces inseguros ya después 10 de la noche. Sí, porque... O sea, son zonas de asalto, son zonas donde puedes correr riesgo tu vida, donde corres riesgo tu integridad física, económica. Digo, son muchos parámetros de cultura, sobre todo lo voy a manejar así, mi punto de vista es de la forma de comportarnos, ¿no? Y de que la seguridad no es un tema de... Es un tema de educación también. Es un tema de educación. Sí. Sí, o sea, hay zonas más... Ya no hay zonas más inseguras y menos inseguras. Yo creo que todo es muy parejo. O sea, en el área que sea, de nivel, tipo medio, tipo alto. En una avenida que te asaltan en un callejón. Sí, no. Simplemente ahorita que dices de inseguridad, brincando ese tema, el centro, lo que son los dos templos y esa forma de venirte un poquito acá hasta lo que es Juárez y Alcalde, cómo sean los robos a peatones, a transeúntes, con los motorratones, con lo que son los ladrones a pie. A las 9:15, 9:30 de la noche se empieza a morir el centro. Y cambia la actividad y se vuelve soledad. Y tiene una muerte rápida, ¿eh? En ¿sí? 15, 20 minutos está totalmente muerto. Es fulminante, ese cambio es fulminante, sí. Cambia la actividad, oye. Muere de ataque al corazón. Fulminante, oye. Deja de tener actividad nuestra ciudad en su centro. Fíjate que yo antes, pues tiene nuestra actividad, Chuy, es todo lo que es centro, toda esta cuestión, ¿no? Antes, pues llegar al templo eran las 8, 9 de la noche y todavía veías comercios abiertos. A mí me ha tocado, y mi esposa no me va a dejar mentir, de que ya son 15 a las 8 y la gente ya empieza a bajar. Sí. Ya dan las 8 en punto y se vuelve solo, como de película, callejones de película. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en el centro yo he visto que nada más las zonas donde hay un poco de vida son una zona de algún antro, de algún lugar de beber, de bebible, uh-huh. y ya, pero lo mismo, o sea, vas, si no conoces el lugar, no te vas y te metes, porque no conoces su zona. No, bien, es una forma muy, sí, no, hay que meterse a lugares donde conozca. Haciendo un paréntesis, Chuy, auditorio, nosotros a este programa lo hacemos como una charla de café, estamos teniendo una columna vertebral de algún tema, pero brincamos y esto se depende mucho de axiomas y volvemos a... Nos damos de una parada en 180 grados, volvemos a venir. Y nos regresamos pues ya lo teníamos contemplado, pero nos regresa. Sí, para los radioescuchas que vean, esta es una como charla de café donde estamos tratando temas varios y ligamos, lo desligamos, volvemos hacia él. Más que nada para que vean que es esto más coloquial, o sea, tenemos que hacer la formalidad que debemos de brindarle a nuestro auditorio, pero también esa esencia, ¿no? De que es algo tuyo y mío, Chuy, de que somos nosotros... Así, a veces el auditorio... ¿Tú has visto, has oído, has estado en conferencias que salen del tema? Sí. Sí, sí, sí. O sea, nosotros armamos nuestros programas, los estudiamos, nuestros invitados, pero también a la par nosotros hacemos nuestros programas conforme vayamos, el tema que nos vaya brincando, el punto que esté de interés tal vez en la actualidad, ¿no? Sí, no, tenemos aquí un montón de puntos que vamos anotando. Yo, por ejemplo, te decía que tengo ya la costumbre últimamente desde hace meses... de venirme al radio, y este día me vengo de 1, 2, 3 horas más temprano. Sí, nos ha tocado que echemos un cafecito, para, una cervecita antes de llegar aquí. Para llegar más temprano y para conocer más nuestra ciudad y esta zona centro, sobre todo. Porque no voy a bajar en América, sí, allá en América sí como a la acción, porque no llego al programa aunque me venga 3 horas antes. Sí. Entonces, es básicamente conocer el centro, que es el interés que tengo. Llego y me siento en una banca, veo caminar a la gente, veo el comportamiento, veo cómo... Ves el modus vivendi, ¿no? Del transeúnte, sí. ¿No? Ves que nuestra ciudad de repente sí tiene vida a esas horas tiene un montón de vida, a pesar del calorón que está haciendo. Y lo mismo te sientas y se siente una persona ahí a que ahora es más muy común. Que se sientan a tu lado y se embeben en el celular. Bueno, sí, chatear sí, ahí. Sí. Y no ves entonces. La nueva distracción con esta tecnología. Distracción, ¿cómo se llama? Adicción. Adicción. Es porque es una adicción y somos adictos todos ya, ¿eh? Yo de repente intento dejarlo y me reclaman, ¿por qué no me contestas en la tarde? Porque no traigo el celular, lo dejé cargando. Sí, así es. Lo dejé cargando. Ahorita, por ejemplo, está cargando y ahorita voy a recolectarlo antes de que se acabe el programa. Por si ver los mensajes de quien nos escribe, nos felicita, nos ver sus comentarios, sí, ¿no? Sí, porque de repente lo estamos dando hasta lienzo en blanco. Sí, a veces, oye, nos llamó tal persona, nos mandó saludos en el programa anterior. Que, por cierto, color auditivo, se generó, alta salida del tema, dices, por ahí. Estamos ligando con el próximo programa, próximo programa color que tenemos auditivo dejó de, va a dejar de pasar a partir de, o dejó de pasar a partir del martes pasado, y el día de hoy reinicia el lienzo en blanco, reinicia aquí en esta plataforma de Radio Cartón, y esperemos, seguimos nosotros dos, el arquitecto Juan Pablo, y nada más, Juan Pancho, bueno, ya mejor te voy a decir Pancho, ¿no? Es más rápido Pancho, de recordar. No, ya, no, así no me equivoco. Se liga y vamos a seguir conduciendo nosotros dos este programa, que por cierto tenemos ya tres invitados para este programa, tenemos música, tenemos boletos de la Orquesta Filarmónica para el concierto de esta semana, para regalar, para obsequiar a quien nos escucha y a quien, mediante una dinámica de nada más quién nos escucha y vemos quién se lo ganó. Por aquí lo decimos y lo dejamos aquí en Radio Cartón para que pasen a recogerlos y puedan ir el domingo, jueves, creo que es jueves y domingo para esta fin de semana, ¿no? Estos conciertos. Pues estamos en esto, no sé cuánto nos quede tu ya arquitecto. Casi estamos a punto, ya estamos en el último cuarto o el último octavo. Sí. Veo que traes en la mano también hay documentación, ¿no? Los reglamentos de... Sí, lo que actualizaciones. Es que estábamos estudiando precisamente por venirme en un poco más temprano y conocer más nuestra zona tradicional, nuestra zona de centro histórico. He estado hojeando los reglamentos, los planes parciales de esta zona. Y ahorita sería interesante cómo cambian los planes parciales para esta zona en este nuevo plan parcial. ¿Con esa nueva actualización? Con la actualización, sí. Y qué nos van a permitir hacer. Yo veo nuestra ciudad como que de repente está vestida y vas caminando por una ciudad y un edificio está vestido con enjarres aplanados y figuras y aditamentos y adornos del siglo XIX, ¿sí? Y de repente junto a él está un edificio de 1960-1970. Casas de hace 10, 15 años que todavía se permitieron hacer tumbando. De vestidas en su presente, ¿no? En sí, su marco histórico. Y vas viendo que la vestimenta esa que tienen cada una y su uso actual va variando. Y de alguna manera le da vida. Por ahí inicié la lectura de un documento que escribió el arquitecto Juan Antonio Naranjo Hernández. No lo terminé de leer, por eso no. Director de Obras Públicas de Tlaquepaque. De Tlaquepaque, y un buen amigo. Que vamos a estudiar un poquito ese documento, vamos a intentar platicar con él acerca de cierta temática y traer sus observaciones como amigo, quizás no sí, como no funcionario. Como funcionario, sino como arquitecto, su punto de vista profesional. Sí, pero no como, no, quizás no como este, o como lo que ya es público. Como los documentos que ya son públicos hechos por él, comentarlos de alguna manera, porque no es, de repente los funcionarios no pueden venir a decir lo que piensan o a decir lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque se manejan en un protocolo de... Hay un protocolo de administración, ¿no? En ese sentido se respeta sobre todo por la amistad que se tiene con muchos funcionarios, y también que claro que nos perdemos de repente el tener más fresca la noticia y que nuestro público sí ver desde sus orígenes, no desde su concepción, ¿no? Y fresquecito así de propia voz de los interlocutores. De los que están en las acciones de crecimiento y desarrollo de esta ciudad, por una parte. Pero sí, yo creo que todos somos agentes de este desarrollo. Yo creo que podemos tener nosotros una fuerza con nuestra propia palabra y con nuestras acciones. Invitamos a cualquier ciudadano que quiera venir a cualquier ciudadano, no común y corriente, cualquier ingeniero, usuario de esta población, ¿no? Sí, sí, sí, a cualquier ciudadano, porque todos somos piedras, porque simplemente somos actores en esta ciudad. Y es lo mismo un actor, alguien que se dedica al comercio y que tiene ideas para que el comercio en esta ciudad, en base a acciones urbanísticas, acciones arquitectónicas, mejore. Exactamente. Mejore su... tú sabes que de repente, yo veo de repente que hay demasiadas plazas y centros comerciales en esa ciudad y sigue abriendo más y más y más. Más y más. Ya no sé, sí, es cierto. No sé si has visto el triángulo ese que está ahí por la entrada de Juan Pablo II al periférico. Están haciendo un centro comercial, que por cierto... ¿Dónde estaba una iglesia de la Luz del Mundo o no? No, la iglesia está por Belisario. Ah, por Belisario. Y la otra está acá en la Jalisco, creo. Ah, en Santa Cecilia, donde está la quema de policía, en esa cuneta. En esa cuneta, allá están haciendo... Sí, sí, hace tiempo que vi. Y que sí, ahí sí, es más, Juan Pablo nada más llegaba en un solo... nada más tenía dos carriles y uno en un sentido y en otro. Sí, fue la prolongación porque antes empezabas a llegar a Santa Cecilia y ahí se cortaba la ya, vía. Ya inauguraron una de las tiendas, todavía no terminan esa plaza comercial. Fíjate que tengo que ser como poquito menos del año que por allá traemos unas obras por aquel lado. Y sí, sí, sí, yo empecé a ver el movimiento de tierra, toda esa cuestión. Sí, está casi en contraesquina de la Academia de Policía. Sí, sí, sí, enfrente. Enfrente. Sí, ahí sale la vialidad y llega Topa con Periférico. Topa y hace... Están las chatarreras y recicladoras, todo eso. Hace el cruce de Periférico hacia Juan Pablo ahí mediante un... Fíjate que esa, viéndolo como equipamiento urbano, sí le faltaba ese tipo de cuestión de comercio, de servicio a esa zona. A esa zona tiene muy poco. Porque la única importante que tenían era lo que es Oblatos, lo que era Plutarco y Circunvalación. Sí, pero está muy metido. Era la única que estaba. Y de ahí no hay más hasta casi Tonalá. Sí. O está todo una, lo que es... está más adelantito después. La Casera, lo que es San Gaspar, por ahí hay un poco. Hay una antes de... por ahí la de Matatlán. Matatlán está aún así. La vía Matatlán, por ahí está. Y que digo, ahí que el gobierno pensó moviéndolos. Ahora sí, los inversionistas. No, sí, le faltaba algo ahí. Faltaba. Son los inversionistas los que tuvieron que hacer esa calle para darle ingresos. Sí, como dicen, ¿sabes qué? Bueno, quiero hacer este proyecto, ok. ¿Qué te va a brindar la población? ¿Me va a redituar dinero? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a regresar a toda la propiedad? Pero está muy bien, digo, sí, porque esa vialidad. Porque antes sí se coartaba llegar acá lo que era Joaquín Amaro, en sentido era muy ya limitante la habilidad de continuar. Uh-huh. Y ahorita ya va a ser un punto de interconexión interbarrial, va a ser muy importante esa esa habilidad. Nada más ida y vuelta en un carril, realmente. Uh-huh. Y era cuestión de dos cuadras, nada más. Sí, sí, sí. Y es una cuneta muy, muy fuerte, es una zona de arroyo, río, canal. En la parte de abajo hicieron su puente y toda la cosa. Yo paso muy seguido por ahí por cuestiones personales. Sí. Y pues va a mejorar esa situación, esa tienda, ese centro comercial, que no la tienda esa, es una tienda de abasto y servicio, ¿no? De electrónicos. Es una tienda de electrónicos y mueblería. Y que no le vamos a dar no le vamos a dar porque no nos pagan comercial. su comercial. Sí. Pero es un centro comercial que le va a dar un poco más de vida a esa zona. Sí, es cierto, están las chatarreras, están todas las recicladoras por ahí. Que hay muchas en esa zona desde antes de la calzada de Independencia. Sí, la calle es un corredor, ¿no? Viene todo eso y acaba ahí y termina casi en lo que es la Beatriz Hernández a comienzos de la colonia de Beatriz Hernández es donde... Uh-huh. Pero sí, y fíjate ahorita, qué bueno porque era el uso servicio manufacturero de industria ligera en la zona sur, por ejemplo, del periférico. En la norte ya es prácticamente 100% habitacional, con todos esos fraccionamientos hacia la Barranca, Mirador. A ver cómo vienen estos proyectos, porque acuérdate que ahí está Iconia, en esa zona. Más hacia el lado poniente, pero va a impactar... cualquier decisión que se tome, Iconia no, Iconia sí. Pues ahorita está parado de veras ese. Sí. Pues ahorita están queriendo que nos olvidemos de ese asunto. o entrar con nueva, ¿cómo se llama? Administración política. Sí, sí, para sí. Con todo, ¿se hace o no se hace? Sí, sí, todo. Yo creo que este año debe ser un año de decisiones en cuanto a ese proyecto, porque ya se vienen las cuestiones políticas electorales y el decir sí o no va a ser importante para ver. Pero mira, yo, Chuy, el auditor también le va a comentar algo. Está muy bien, pero mientras todos ganemos, que llegue un político, que gane su dinero, que haga su Afore, su retiro, pero si nos va a brindar buenas cosas, pues adelante, ¿no? No, pero no. ¿Será un sueño guajiro? Ganan suficiente con sus salarios. Ganan suficiente. Pero sí, pero bueno, ya será tema más. Sobre todo, pues hay que hablar de la ciudad, esperemos, digo. Pues ya nos estamos despidiendo, Chuy, auditorio, ya estamos cumpliendo con un programa más de la piel en la ciudad. Nos quedan ya, nos están programando ya un minuto para... Para podernos despedir de para ustedes. Para empezar con el lienzo en blanco, de nuevo, que los invitamos a que sigan escuchándonos. Que nos liguen, vamos a seguir. Este es algo más formal, lienzo en blanco es algo más de... Ahora sí es más de socializar, más de generar más que nada la humanidad con el arte, ¿no? Sí. Pero sí. Pues invitamos a todos los públicos que nos sintonicen todos los días... todas las semanas de 7 a 8 de la noche en La Piel en la Ciudad. Escúchenos. En www.radiocartón.com. Y nos estamos despidiendo en controles, Pavel. Nuestro amigo Pavel, micrófonos, Jesús Niño Torres, servidor Juan Francisco López, Pancho López. Y pues los invitamos a que nos sigan en otra emisión, ¿no? La próxima semana, para ver qué programa vamos a tener, que nos manden todas sus dudas, sus comentarios y sí, ir armando programas cada día evolutivos. Para poderlos programar en si quieren participar. Para poderlos tratar como hasta el público la se merece. Semana que entra y síganos en el siguiente programa. Buenas tardes. ¿Sí?